pasado. Estaba comiendo un taco en ese pueblo de Tula, cuando pasó bien sentada una muchacha en su mula. Rápido que suelto el taco, dije buenas tardes, chula, y me contestó sonriendo, ¿se refiere a mí o a la mula? Claro que le digo a usted, no sea tan rejega, chula, a menos que usted se sienta menos chula que la mula. ¡Qué mula tan chula! ¡Y qué chula tan mula! Y yo ya no regreso para ese pueblo de Tula. Ahora cuando miro a cualquier muchacha montando una mula, ya ni de relajo digo respetuoso buenas tardes, chula, porque me recuerda lo que me dijeron una tarde en Tula, que si saludaba a una mula chula o a una chula mula. ¡Ah, ah! ¡Ay, señorita, señorita! Somos, pero no tanto. Yo nunca le busco mangas al chaleco. ¡Ah! Estaba comiendo un taco en ese pueblo de Tula, cuando paso bien sentada una muchacha en su mula. Rápido que suelto el taco y dije buenas tardes, chula, y me contestó sonriendo, ¿se refiere a mí o a la mula? Claro que le digo a usted, no se aterrejega, chula, a menos que usted se sienta menos chula que la mula. ¡Qué mula tan chula! ¡Y qué chula tan mula! Yo ya no regreso para ese pueblo de Tula. Ahora cuando miro a cualquier muchacha montando una mula, ya ni de relajo digo respetuoso buenas tardes, chula, porque me recuerda lo que me dijeron una tarde en Tula, que si saludaba a una mula chula o a una chula mula. ¡Pam, pam!